Mi nombre es Sergio Sousa, yo soy el director de los Dummies. Con nuestra compañía de teatro, que hace más de 15 años que venimos haciendo shows de humor, entre ellos Proyecto Alaska y los Rinaldi, nos pusimos nuestro propio teatro. Una sala que hemos dado a llamar con el nombre de la compañía, Sergio Sousa Teatro. Allí puedes encontrar todo tipo de espectáculos de flamenco, tango, folclore, de todo. Y particularmente nuestro show de humor los días sábados a las 23:30. Como estamos festejando este hecho sensacional de habernos puesto en nuestra propia sala, te esperamos todos los sábados desde las 21 hasta las 23 en Rodríguez Peña y Corrientes con nuestra propia limusine. Así como lo escuchaste, los Dummies te llevan al teatro en limusine. Todos los sábados, Rodríguez Peña y Corrientes, desde las 21 a las 23, te esperamos para llevarte al teatro en limusine. Así vas a encontrar un show de sketch y monólogo de humor en un formato varieté que venimos haciendo ya desde hace 5 años. Esta es nuestra quinta temporada consecutiva. Bueno, ya te avisé. Te esperamos. Muchas gracias.